¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa retrospectivo de... ¡Qué elegancia! La de Francia. Bienvenido, Fatecus. Bienvenida, Gabs, ¿cómo estás? Muy bien, como con mucha energía. Volví a ¿cómo caer, estás? ¿Caíste en el cómo estás? En la muletilla del cómo estás, me doy asco, a ya ver, me regresando, voy. Regresando, a Adiós. Ver, otra vez, regresando. A ver, bienvenido, Fatecus, a este ciberespacio audiovisual, más audiofilo que visual. Bienvenida, Gabs, ¿qué tal el clima hoy? ¡Ay, aloja! Otra de las muletillas que se usan. Bueno, más bien, el cómo está el clima es la muletilla cuando no tienes nada de conversación con otra persona. Ajá, ¿no? Eso es más como con el taxista. Ándale, cuando vas con el taxista y está bien cabrón de calor, ¿eh? Sí, pero y, es como para sí, claro, romper el hielo, ya de ahí puedes hablar de muchas cosas. Pero ¿por qué no hablas, por qué no romper el hielo con otra cosa, por ejemplo? ¿Cómo qué? Hola, Gabs, ¿te gusta el pan, por ejemplo? A mí me gusta mucho las donitas Bimbo, no sé cuáles te gustan. O no sé. Porque el clima es algo universal, ¿sabes? Es algo que todo el mundo va a hablar de eso. Claro, o así de, hola, ¿qué toalla sanitaria utilizas generalmente? Es que veo que estás muy feliz, o no sé, o por ejemplo, hola, ¿qué tipo de preservativos usas? Porque se ve que eres una persona en onda, no sé, otro tipo de cosas. A lo mejor es algo muy genérico, ¿no? Es que como el clima es muy genérico, claro. Porque no irrumpes en la vida de la otra persona. O sea, ¿qué tal si no usas nada de eso? Que no te gusta el pan o lo odias. Entonces sería como bien, un clima muy incómodo. Es que estaría bien. Porque sería muy incómodo. No, porque te dices, odio el pan. Y, ¿y por qué lo odias? ¿Qué te hizo el pobre pan? ¿No? Bueno, tienes razón, ¿no? ¿Qué tal si me voy a su infancia? ¿Y qué tal imagínate. De niño lo buleaban y le decían el pambazo. El pan. Exacto. Y empieza a llorar en tu taxi. ¿Qué haces? No, olvídelo. No seas taxista, por favor. No, yo no creo que... No podría, ¿sabes? No me da el alma ni las ganas ni nada por eso. Pero lo que sí me da el alma y las ganas de eso es decir, bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 133. Este no es de la quinta temporada, porque la quinta temporada ya acabó en el pasado. Este es más bien la serie de podcast que nosotros llamamos Retrospectiva Elegante. Y este vendría siendo la Retrospectiva Elegante número 5. Para la gente que no está familiarizada con las retrospectivas elegantes, y es lo más seguro porque si ustedes ven y aparece en el feed del podcast, retrospectiva con letras japonesas elegante, no es que sea el podcast más exitoso de que tengamos, ¿no? Más bien es la referencia de todos los podcasts que hemos, o más bien de todos los temas que hemos hablado en la temporada, ¿no? Es como un recuento de los daños de todos los podcasts de justo esa temporada. Exactamente, si no es tan fan del programa, este te puede servir para ver cuál podcast puedes escuchar. Digo, tenemos 132 episodios y la neta, pues es que todos tienen su personalidad y todos así dicen es. Muchas cosas, ¿no? Eso si no eres muy fan. Pero si eres muy, muy, muy, muy fan, gracias. Te tenemos una sorpresa. Y esto es porque, número uno, el podcast pasado salió la semana pasada, que eso no nos gustó porque dijimos, vamos a sacarlo el viernes a las 10. Y de repente el chingado servidor se puso todo necio y de repente... Y no se podía, no nos dejaban. Es la segunda vez que nos pasa esto en los podcasts. Siempre nos atrasamos y todo, pero en general este ya nos dio mucho dolor de cabeza. Porque no fueron horas, fueron días. Y entonces, por eso... Hemos decidido hacer el siguiente concurso que le hemos puesto la dinámica elegante 1.0. El placer de aprender. O sea, Manabi no lloró Kobe. Manabi no lloró Kobe, perdón. Es que no sé japonés mucho. Manabi no lloró Kobe. En esta dinámica elegante, solo para fans. Y bueno, si tú quieres ser fan, pues también lo puedes hacer. Y si eres nuevo fan, también adelante. Es libre para todos. Porque puede ser que quieras solamente el premio. Exactamente. Y no te interesa el podcast. Puede ser también. Va pasando muchos concursos. Todo es válido. Claro, todo es válido, claro. Aquí. Pero ¿qué vamos a regalar, señores y señores? Tenemos un premio especial. Un premio que no se los va a dar ni siquiera la Secretaría de Gobernación, ni las becas de AMLO, ni nada por el estilo. Es una reliquia, señoras y señores. Extraída de la... Como hemos... Es que siquiera decirles por qué te damos esto. Es que como ustedes sabrán, fracasamos en el Patreon y tenemos ya las cajas listas del Elegantes Boxes. Entonces dijimos, pues la neta yo no las quiero, ni Gaps las va a querer, porque ya tenemos cosas ya muchas. Ya tenemos algo así. Entonces decidimos abrir las cajas y vamos a sacar dos productos muy importantes para el primer lugar y para el segundo también, porque son dos premios los que vamos a dar. Porque somos muy generosos y también porque queremos agradecerles por su tiempo, por acompañarnos. Por algunas personas durante más de una temporada han estado aquí así con nosotros. Y es por eso que vamos a regalar. Ah, se me va el micro. Bueno, no, es que. La emoción. De la emoción, Gaps. Es que imagínate, hasta el micro se lo quiere llevar. Vamos a regalar, señores y señores. Redoble de tambores, Gaps. Esa es su mejor interpretación de redoble de tambores. Sí. Es que solo me sale así como cuando golpeteo con algo. Ah, ok. Vamos a regalar. ¡Un auto! ¡No! Perdonen a Gaps, siempre no sé por qué tiene la maña de que quiere regalar un auto en cualquiera. Un auto de formal prisión sería lo que más nos alcanzaría, pero hasta ahí. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos a regalar una enciclopedia Encarta! Pero 98. Iba siendo cualquiera, ¿verdad? Iba siendo cualquiera. Me mataste las ganas y la emoción. Es ya, que está casi segunda vez que lo haces. Primera proyectado vez, así como de cabinero. Es la segunda vez que me haces esto, Gaps. La primera vez fue en el podcast de Windows 95 que yo estaba diciendo la referencia. Y me lo mató así todo bien. Pero bueno, sí, una enciclopedia Encarta 98, pero esta no es como la que te venden en eBay así toda tartaleada o nada más los puros disquitos, ¿no? Exacto, esta está sellada. Sin tocar. Así, nadie la ha abierto. Ahí está, cuidadita, con todo y su certificado, inclusive el código de barras donde se ha comprado. Así todo es. todo. Y aparte, porque sabemos que la enciclopedia Encarta pues no es mucho, pero pues es algo valor. Es como una reliquia, así si lo ves es. Así. Tiene, aparte es parte del Vaporwave. Y aparte, ¿qué más Vaporwave que también lo que venimos regalando el día de hoy? Le venimos ofreciendo la Encarta 98 cuando es un placer de aprender para usted, para la dama, el caballero, para el niño, para la niña. Con más de 100 videos y chingo de imágenes. Esto es como el 1% de la Wikipedia, pero de todas maneras... Del internet, más bien. Y también vamos a regalar... No uno, no dos, no tres, no, tres. No cuatro. Cinco cassettes Sony HF sellados. O sea, vírgenes. Sin tocar, sin grabar, selladitos. O sea, están. Nadie los ha usado. Nadie. Están intactos, señores. Vamos a regalar cinco cassettes. Vírgenes, para que ustedes para hagan que sus mixtapes. Hagan lo que usted quiera. Para que graben sus podcasts en su cassette y se los lleven en su Walkman. Hagan lo que quiera con ellos. Wow, no hay nada más vaporwave que eso. Que usar cassettes y usar Walkman, yo lo sé. Por cierto, tenemos un podcast de Enciclopedia Encarta, uno de cassettes y uno de Walkman, por si se quedaron con la duda. Bien, cerro paréntesis. Pero bueno, ¿qué tienen que hacer para poder ganárselos? Ahora al reto se los decimos porque no tenemos aquí. Se los vamos a decir al final de este programa, así que quédense para escucharlo. Sí, porque no tenemos la lista en la mano, la verdad. Aunque se me como perdió. No es en vivo, probablemente solo lo adelanten. Sí, lo más seguro, no sé, se pierdan toda la paja pero, del programa. Pues, va a ser un programa bonito, va pues a ser sí. Remembroroso, nostálgico. Es un programa, ¿cómo se llama? Altruista, es como si estuviéramos en Navidad. Y hablando de Navidad, Gaps, uno de los primeros programas que hablamos no fue un género como tal. Más bien fue una oda a aquel personaje que nos regalaba cosas cuando éramos niños. En Navidad, el 24 nos las traía, el 25 las jugábamos. Estamos hablando de... Santa Claus. ¿Te gustó Santa Claus? ¿Te gusta Santa Claus? Bueno, ¿Santa Claus? Digo, ¿así como el viejito? Ajá, sí. O prefieres uno más moderno. Sí, no necesito un sugar daddy. No me encanta Santa Claus. Como que no... No, es que se oye feo como decir que era el sugar daddy de los niños, ¿te das cuenta? Es como... Sí. Me porté bien, ¿qué me vas a dar? Ah, pues te doy una triciclo o un Game Boy o lo que sea. Es como ¿no? Más como el padrino, ¿no? Como el abuelito. Así es, pues más o menos. Ahí va, la lleva. Yo lo veo más como el padrino de los niños que te trae los regalitos. Y ese programa me gustó. O sea, si a eso te referías como al programa. Sí, el programa. Fue chido porque era como regresar a las andadas. Porque como ya lo bien dijimos... Nosotros no pensamos que fuéramos a regresar tan pronto a hacer esta quinta temporada y tenemos que agradecérselo a Shamodraco, por ejemplo. Saludos, Shamodraco. si no fuera por ti no habría nada de esto, ¿sabes? Y me gustó este programa, así como también me gusta la música. Ajá. La música de todos los programas y la música que empezamos a instaurar con el programa de Lo-Fi Hip Hop. Así es, que es un programa controversia porque obviamente ustedes sabrán que Lo-Fi Hip Hop no uh-huh. es tanto Vaporwave, sin embargo tiene una corriente nostálgica que pareciera que es como su hermanito, oh, su yeah. primo lejano, el cual es mal visto, pero aún así tiene flow, tiene candela. Y tiene... Es como de ese primo que como que te medio avergüenzas porque algo pasa, pero a la vez lo quieres mucho, ¿no? Así es, con el que no juegas mucho. Y hablando de videojuegos, el siguiente podcast que hablamos fue acerca del pinball en 3D. No el pinball el que conocemos en las maquinitas, sino el pinball 3D que venía en Windows XP. De forma gratuita. Que por cierto tenemos un gameplay por si lo quieren checar, en el cual pues estamos perdiendo. Bueno, yo perdiendo, Gabs ganando porque... Ganando como siempre. Gabs es media vaga en los juegos. Como sabrán, no tenía internet, ¿no? Y el solitario no, ni te quiero contar. Sí, así se la pasaba en Año Nuevo, todos los años nuevos bailando. Y hablando de Año Nuevo, Gabs. Ah, su mechita. Siempre voy a amar como hilas de la manga un programa con el otro. Bueno, pero ya explica el programa, ya por lo menos. Yo te di la pauta. Estaría bueno hacer eso, que tú me pases una pauta para hablar del podcast y yo te hablo de la otra. Me encanta cómo planeamos esto sobre la marcha. Y el Año Nuevo para mí, lo más chido fue como... hacer todos esos mitos que qué pasa si usas los calzones rojos, los amarillos y ¿tú todo usaste esto. Calzón rojo en Año Nuevo? Creo que no. ¿No te acuerdas ya? ¿O no me acuerdo. Hiciste algo? ¿Lo tenemos pero en no el tengo podcast, tantos, pero... no tengo tantas esas costumbres, ¿sabes? Así como de las uvas o la, creo que la mayor costumbre que tengo. Tú degollas gallinas y las sacrificas, sí. ¿no? En santería. Lo normal, ¿no? Sí, claro. Todos. No, está bien. Tú no lo haces. No, a ver, beber sangre de cabra cuenta, tal vez. Sí. Ah, bueno. No, la mayor tradición solo es hacer el conteo regresivo. Ah, ok. Y darnos abrazos. Un abracito. Sí. Y llamar a la medianoche. Y tener una rica cena. ¿Y qué? Y llamar a la medianoche, ¿no? Ajá. A los parientes y todo. Sí, y cuando esas las cosas. Líneas están todas ocupadas y se satura. Siempre en año se satura, ¿no? Y obviamente, pues todo queda grabado en una, ¿cómo se llama? En un video, ¿no? Claro, normalmente. Y hablando de videos, no, obviamente antes no se grababa con el celular, ni se grababa con ¿cómo se llama? Ni con dispositivos móviles, iPod, iPad, lo que tú quieras. Nada, ¿no? Digital. Antes se grababa con una. Que por cierto es uno de los podcasts más escuchados. Y eso nos sorprendió un poco bastante, porque dijimos, bueno, Handicam sí es nostálgico, sí queremos hablar de eso, pero jamás pensamos que ¡pum! Iba a tener tanto éxito. Tal vez tuvo éxito porque mucha gente sí tuvo Handicam. Y tal vez nos pensamos no, que no iba a tener tanto éxito porque nosotros no teníamos handicaps, ¿sabes? Como que era un artefacto muy lejano que no podíamos... Pero a la vez cercano, ¿no? Como que todo el mundo lo ha visto alguna vez. Todo el mundo ha sido víctima de esos videos que te toman cuando estás comiendo. Cuando estás comiendo. En los 15 años. Sí, horrible. O del super zoom que hacen así las mamás cuando los niños van a los eventos de la primaria o de todas esas cosas que realmente hemos sido parte de ellas. Así es, como por ejemplo cuando te comes los dulces, están enfocando ahí todo la ¿cómo se llama? La cara llena de dulces y hablando de dulces. Qué bueno, me la gano, está bien. Bien, tenemos un podcast muy exclusivo de Tootsie Pop. Así es. Donde abrimos una Tootsie Bota que también está en YouTube. En YouTube está en video por si ustedes quieren verlo y visualizarlo. En nuestra fanpage, creo. Creo que sí. Bueno, no recuerdo, pero en YouTube seguro que está ahí. Digo, fue nuestro regalo de Reyes. Porque, ah, sí, digo, fue un como en Reyes, fue el pretexto para hablar de los Reyes Magos, porque en la Tootsie Bota pues vienen inclusive los Reyes Magos, ¿te acuerdas? Sí. Y yo no estaba tan contenta porque venían unos regalos super piteros, hay que decirlo, de es los más feos. Es que en realidad la Tootsie Bota está llena como de los dulces que se rezagan. De los que caen en la piñata y nadie los recoge a huevo. De los que no son piñateros de esos. O sea, ¿te das cuenta que sale más barato comprarlos a granel que comprar la Tootsie Bota? Sí, claro que sí. O sea, sí, imagínate. O sea, sale más barato comprarse una Barbie que una Tootsie Pop. Y hablando de Barbie, el podcast... Eso sí es totalmente erróneo. Nada más tenías que lograr. No, ¿cuánto costó la Tootsie Pop? Costó como 50 pesos. Como 50 pesos. La Barbie vale 50 y tantos también, la barata. ¿La original? La original. pero así muy básica, ¿no? Sí, la súper básica. Y es que antes no, la Barbie sí estaba súper cara. Mínimo sí. Unos 200 baros te costaba. Ándale, sí. Y ya, y ni se diga, y eso es la básica. Y ajá. Ya ni se diga las que estaban como de colección, ¿no? Ajá, o las que tenían como que su carrito o de que veterinaria ajá. Traía todas sus cosas. Hoy en día las Barbies son muy baratas. O sea, hay unas de eso 50 es que son. Es una gran paradoja. Y de eso no hablamos, fíjate, en no, el podcast. No, no, no. Y fíjate, y hasta eso, digo, son muy baratas. Y aparte, digo, no es el mejor material, pero sí es marca Barbie. Inclusive tú le alzas el calzón. Bueno, no el calzón, sino la falda. Okay. Y en el calzón viene impreso Barbie, ajá, Barbie. Y todo el pedo, ¿no? O sea, y eso es muy interesante. Tampoco mencionamos que ahorita se me estaba corriendo. Dentro de la media hora que hablamos de Barbie, no mencionamos que ya hay una Barbie que es CEO. Y hay una Barbie ¿sí? científica. Sí, hay una Barbie CEO. La CEO sí existe. Como... O sea, no fue mamada mía. Entonces, no, no fue mamada, sí existe. Qué chingón, qué chingón. Bien. Las niñas tienen otro modelo. Y acabo de ver Barbies que ya son más llenitas. O sea, que tienen las piernas gorditas. Obviamente sí. No es como muy obesidad, pero ya están como gordibuenas. Nah, y eso de sí, niño vi, nunca había existido en mi vida. Sí, de hecho Vicky, aquí le mando un abrazo y un beso. ¡Mua! Oh. Sí lo voy a hacer todas las veces que pueda. Como tú lo haces también con él. Así que cállate. Es mi momento. ¡Déjame en paz! No te chives, por favor. No, el caso es que estaba hablando de que, pues como tú dices, Barbie tiene diferentes profesiones. Hasta hay una Barbie gamer, una Barbie videojuegos. Y hablando de videojuegos también, uno de los videojuegos que también solimos hacer gameplay, porque digo, no somos como que muy dados de gameplay, pero esta temporada hicimos muchos gameplays. Sí, es verdad. Y también fue un gameplay retro, fue el de Pong, que yo en mi vida había jugado la versión original, siempre había jugado la versión de Tetris. Exacto, yo tampoco. O había jugado la versión que aparece en la computadora, así toda pedorra. Y nos pusimos muy, muy puristas, muy nostálgicos. Muy puristas, y agarramos un emulador que tuviera los códecs originales del Pong. Ajá. Obviamente nos costó un huevo, pero afortunadamente pude ganarle en algo a Gabs. Estaba muy perro controlar esos controles. Pero por fin te pude ganar en algo, Gabs. Eso, sí. eso me ¿Te dio sientes mucho. Ya orgulloso? ¿Lo anotaste así en tu diario, así todo chido? Sí, de hecho, o sea, esa partida parecía de caricatura, te lo juro. Y hablando de caricaturas, hablamos de un canal de caricaturas dedicado y especializado en animación. No de tanto hecho, hablamos de dos canales, pero primero empezamos con este que es Cartoon Network. Que para mí es el favorito. Para mí le gana al que le hablamos después, ¿eh? O sea, tengo que decirles una vez. Para mí mi favorito es ¿sí? Cartoon Network por goleada. Digo, el creo otro... Creo que sí tiene mejor material en cuanto a caricaturas, obviamente. Sí. Y aparte la sitcom, yo no soy tan fan de la sitcom, ¿sabes? También ese es mi gran problema. Ajá, como que no, ajá. Yo soy más de la animación. Pero obviamente la competencia también tenía buenos, Buenos programas. Y aparte estaba chido porque tú veías toda la programación de Cartoon Network, lo que tú quieras. O sea, bueno, la nueva Gumball, Hora de Aventura, las chicas superpoderosas. Así y es. Siguen siendo buenas. Digo, mucha gente se queja, insisto, lo dije en el podcast. Mucha gente se queja de que, ay, ¿por qué se ven tan así? ¿O por qué sentado a mí? Pues es que ya no es tu generación, vato. Ajá. O sea, ya cambió. O sea, y es como se adapta a la psicología de los nuevos niños. Es como si mi papá, en paz descanse, me hubiera dicho, güey, ¿por qué estás viendo esas chingaderas llamada El Laboratorio de Dexter? Mejor ponte a ver los Looney Tunes. Digo, ¿por qué no entiendes? Es porque a él le tocaron los Looney Tunes. A mí me tocó El Laboratorio de Dexter. A mí para mí Dexter es chingón. Y seguramente a las nuevas generaciones que vieron Dexter y ven a los niños chiquitos viendo los Jóvenes Titanes de Acción, les va a parecer una mamada, pero es generacional. Es como la MTV. ¿Te acuerdas de MTV? Sí, también hablamos de MTV en otros podcasts. Pero dejen tranquilos a sus hijos viendo Cartoon Network mientras se comen un dulce o un mazapán. Y hablando de mazapán... Es curioso porque es la de las primeras empresas que nos dieron like a la página sí, que le dice la infancia. Y eso dieron es like real. Al comentario busquen también. Busquen ahí la referencia de mazapán, o busquen el mazapán. Y ahí está, cuando hablamos de que yo vivía en un mazapán. ¿Se acuerdan cuando vivíamos en un mazapán? Vivías en una caja de mazapán. En una caja de mazapán. Qué lindo, era muy dulce, ¿sabías? Pero, y por eso tiene diabetes prematura. Y aparte en mi casa de mazapán, pues tenía un televisor y podía ver películas. Películas infantiles, películas de animación. Que tuvieran a un personaje muy Aztec. Yo pensé que iba a ser muy verde también. Iba a decir verde, pero nos faltaba la cuota. Ah, sí, esto, perdón. Pero sí, como era muy verde, era muy verde. Verde y muy ogro. Muy estamos ogro. Hablando de Shrek. Es un gusto común que tenemos Gabs y yo, o sea... Sí, no. Y justo después de hablar de ese podcast... De hecho, es bien curioso... Ajá, pero dime. Iba a decir que como unos meses después de hablar de ese podcast, lo pasaron en nuestro rancho, en un nuevo cine, lo pasaron como un clásico, en la matiné y lo fui a ver con mi hermanito y fue muy, muy chido. Es porque que, nunca en mi vida había visto Shrek en el cine. Eso es lo que iba a decir. Gaps era de la clase pobre cuando que no le tocó ver Shrek en el cine. Yo, obviamente, como buen personaje, también pobre, que fue el miércoles en 2x1, fui a ver Shrek en el cine, pero sí me tocó verla y todavía ver cómo se veía el celuloide de todo el pedo. Porque, digamos, el cine digital todavía no había en ese entonces. Pero a Gaps hizo trampa porque le tocó ver la versión en Blu-ray en el cine, en 5.1, y yo sí fui a verla en celuloide. Te puedo presumir que fui a ver en celuloide Shrek. Bien. ¿Y qué te iba a decir? Iba a decir algo de Shrek, que es un gusto en común que tenemos, ¿sí? Gaps y yo. Y de hecho fue de las primeras cosas que platicamos cuando recién nos conocíamos. Hablábamos de Shrek y hablábamos de tenemos que poner los controles aquí de este lado porque viene el siguiente programa. Pero Shrek estaba chido y era de la... Y tenemos en concordancia de que la película, la segunda de Shrek, es la mejor... ¿Es la mejor? La segunda parte, la mejor segunda parte la que mejor pregunta. Ajá, exacto. Pero bueno, eso parecía, es muy antiguo. Pareciera que estamos muy... Muy antiguo, tú. Sí, muy desempolvando. Desempolvando, exactamente. No tan antiguo como el navegador que hablábamos en el programa 113, que es nada más y nada menos que... Internet Explorer. Si ustedes quieren verlas, si quieren una tortura en verdad, tortura, entren a Internet Explorer, vayan a Spotify y busquen los podcasts de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. No sé qué va a tardar más, cargarles el audio o va a tardar más hablando Andrés Manuel. Ustedes decidan cuál. Wow, eso sí es como un castigo. Es, ¿no?, como un reto. Es que 24 horas nadando con su chingada madre. No. Vea 24 horas escuchando los discursos de Andrés Manuel López Obrador. En Internet Explorer, exactamente. Y si se puede, en una computadora viejita de que tardan. Dices como las que usan en el seguro o en el gobierno. Exactamente. Y si pueden, grábenlo o fílmenlo en un VHS. De preferencia que no sea de esos VHS que compraban en Blockbuster. Y hablando de Blockbuster, ese fue el podcast número 114. Digo de Blockbuster porque luego hay mucha gente como Gaps que se llevaba una película, tardaba milenios en traértela y ya la traía y tenían chingo de recarga. Ya te regresé de tus Blu-rays. Ah, sí, paréntesis, ya me regresó los Blu-rays, pero se llevó otros Blu-rays. ¿Cuáles te llevaste esta vez? Llevé dos, ¿no? Me llevé Kill Bill 2, que ya la vi. ¿Qué tal está? ¿Sí te gustó? Me agradó más la 1, pero sí me gustó. Sí, la 1 está más chida, obviamente. Sí, sí me gustó, pero sí le gana la 1. Claro, claro. Y el diario de una pasión. The Notebook, que estuviste viendo. No la he visto. ¿No la has visto? No. Ok, eso significa que en 2 años me va a regresar los siguientes, el DVD en el podcast número de la temporada 10. Ya, tal vez ya lo tengas. Ya tengo otra vez mis estos. Seguramente me los va a entregar todos llenos de mocos y ahí todos empolvados y con un chingo de desmadre, ¿no? Si imagínense, va a estar más cuidado su celular Nokia que los mismos DVDs que les di. El celular Nokia, uno de los juegos que tenía el celular Nokia, que fue muy predilecto, muy... ¿qué será? Pues el principal protagónico. Es sobrevalorado. ¿Y sabes qué también? ¿Infravalorado? No, simplemente tenía su justo valor. Porque era algo que te podía entretener durante mucho tiempo, igual, tal vez si no tenías internet de nuevo, o si todavía no existían las aplicaciones en el celular, porque estamos hablando de muchos años atrás. Ajá. Pero de todas formas te sigue divirtiendo. Acaban de sacar como una versión en Google Maps, en donde tienes tu Snake y lo puedes jugar, sí. No manches, que hubiéramos jugado ese. Pero, bueno, creo que no existían es cuando grabamos Snake. Demonios. Hace algunos días. Eso me gusta, ¿eh? Está muy chido porque puedes ir a varias ciudades, como así el Cairo, y entonces tienes que... Es un tren que recoge pasajeros. Ah, entonces, o sea, no puedes jugar en tu colonia. No, como tal. No, estaría súper perrísimo. Nena, así que chiste. Yo quiero jugar ahí en mi colonia, ahí atravesar las calles con la viborita. ¿Te imaginas que fuera viborita 3D? Estaría muy chido eso, que, ¿eh? Que fuera un VR y que estuvieras jugando la viborita y estuvieras viendo la viborita que pasa ahí en tu calle. Que se come así a tu vecina y todo. Sería genial. Bueno, no que se coma a mi vecina, pero sería genial eso, ¿no? Digo, los VR puedes utilizar de diferentes marcas. Obviamente, una de las marcas que hablamos y que tiene su propio VR es Kobe. Que Gabs por mucho tiempo pensó, y yo también, me incluyo, que era una marca china. Una piratería del Sony. Porque además se parece el logo un poco, o se parecía antes más el logo de Kobe y sí, al de Sony. Nosotros ya lo como que lo valaron un poquito más, ¿no? Pero sí, o sea, es gringo, señores, es gringo. Es gringo el maldito Kobe. Yo pensé no que era chino. Y Sony es japonés, ¿no? Choni es japonés. Perdón, es que iba a decir otra cosa. Iba a hablar acerca de Kobe, que sus productos no son piratas. Ajá. Más bien son baratos para que toda mucha gente sí, los... Sí, son baratos. ¿Cómo harán para que sean tan baratos? Como en la manufactura, no sé, ¿será más barato que los libros de texto gratuito? No creo que sean tan baratos, Fatecos. Pero bueno, hablando de libros de texto gratuitos, cuando íbamos a... Yo quería saber cómo podías hilar estas dos cosas. Sí, es que estaba difícil, ¿sabes? Pero sí, estaba perro, pero ya encontré como que hilaciones en cierto modo. Okay. Uno de los personajes de texto gratuito, sobre todo en español, lecturas el de primer grado. El personaje más icónico, debes decir. Exactamente, uno de los más icónicos para la adolescencia de los 90 y principios del 2000. Ah, fue nada más sí, y nada para menos, esa infancia. Fue nada más y nada menos que Paco el Chato. Así es, que en el cual hicimos nuestro primer audiolibro gratuito. Es real. Con comentarios del director. Bueno, no, con comentarios de especialistas, en la metodología y la graficología. Así es. Y fue muy chistoso porque de verdad sí hubo varias reacciones y mucha gente lo estuvo compartiendo. Sí, que tuvo más éxito del que hubiéramos podido imaginar. Sí, sí, sí. Y aparte, hablamos de todo, tanto de la estructura literaria como de las caricaturas que, o de las imágenes. La parte gráfica. Así ¿sí? es, las animaciones. Bueno, no son animaciones, pero son caricaturas. Hablando de caricaturas. Así es. ¿Dime? Encontramos a Nickelodeon. Bueno, dime tú de Nickelodeon, ya que tú lo sacaste. Ah, oh, claro, Nickelodeon. Pues como ya les decíamos, hablamos también antes de Cartoon, es que es más el favorito de él. Ajá, ya por sé, es que por eso me dije la palabra. A mí sí me gusta Nickelodeon. Me gustan algunos de sus sitcoms que nos forjaron en la infancia también, infancia, adolescencia. Es que a mí no me tocó tanto sitcom. Tal vez ¿no por te eso. Tocó? No, me tocó. Bueno, yo insisto y lo recalco cada vez que puedo, que soy muy hiper mega fan de Rocko Modern Life. O sea, sí, la vida es moderna como de tu Rocko. Super fan. Sí, sí, sí. Lástima que no están todavía ni los DVDs ni los Blu-rays aquí en México, pero si no, ya los hubiera comprado. Sí, sí, te creo. Pero es que están en Estados Unidos y la neta no me gusta tanto como que escuchar el doblaje porque ya me acostumbré a verlos en español. De las pocas. Oh, pensé que ese también lo habías visto en inglés. No, Cartoon Network sí lo vi en inglés, pero Nickelodeon lo viste en español. En español. Aparte de que Nickelodeon es más viejo que Exacto, que eso también hablamos en el podcast que pueden ir a ver en este momento. O así después, es. Que escuchen después la retrospectiva. Esto. Pero no tan viejo es Nickelodeon como la bebida que probamos hace unos podcasts en el programa número 119, que es nada más y nada menos que Dr. Pepper, en la cual seguimos descubriendo cuáles son los ingredientes que contiene esto. Entre ellos cerveza, malta, zanahoria, atún. Cerveza es falso, no lo crean. No, pero nada más es mame por él. Una vez que me equivoqué. Bueno, de las tantas veces que me equivoco al momento de hablar en uno de los podcasts, ¿no? Pero bueno, o sea, digo, me equivoco, pero ya no lo puedo corregir. Pero sigues hablando, ¿no? Así es. Pero me equivoco y no lo puedo corregir. A veces es el problema. En cambio, el software que utilizamos al principio del programa, del 120. Sí pudimos corregir los textos y pudimos como que manipularlos para que dijeran lo que queríamos. Estamos hablando, de Locuendo. Ah, Locuendo. Locuendo. Se me va el pedo, Gab. Todo perdón. El podcast estuvimos repitiendo el nombre y aún así le cuesta decir Locuendo. Perdónenme, pero es que yo me quedé con el Locuendo. Como todo mundo dice Locuendo, y aparte la jerga popular dice Locuendo, no dice Locuendo, me quedé con esa maña y eso es lo peor que te puede pasar, que te quedes con una maña que está... Es que eso pasa muchas veces cuando tu marca no es como tan clara como se pronuncia, ¿no? Y aparte cuando vive de la piratería, porque muchos loquenderos lo usan pirata. Exacto. O sea, no hay como que una asociación que te cheque, bueno, sí, que revise eso, ¿no? ¿No? O sea, no hay un sindicato como tal que te esté checando todos los procesos que estás llevando para comprar tu software. Y hablando de sindicatos, obviamente teníamos que entrar en este... En el mame del mejor sindicato de la radio y televisión de la nación. Según Gaps. Y estamos hablando de Citatir. Que en el cual, por eso me enteré, Gaps, que después de que hicimos nuestros podcasts, había más gente que estuvo hablando del Citatir. Pero ninguno de los podcasts puso el himno original. Completa. Exactamente. Bien. Todos ponían la de los trabajadores de la radio y la televisión. Todo mundo. Ya y sé. Nosotros tenemos la exclusiva de qué es lo que dice la canción del Citatir. Si ustedes no saben qué dice el jingle del Citatir, porque más que canción es un jingle, sí, no es un el himno es otro, vayan ahí al podcast de Citatir. Al podcast de Citatir. Al podcast de Citatir. Dice algo como Citatir. Comprometidos con no sé qué. Por una superación social. Por una superación social. ¿Ves que social. Ahora tú eres la que se equivoca? Esa canción está llena de magia, como elegancia. De elegancia, llena de elegancia. Como la de Francia. También escuchar esos coros son muy dulces. Como los panes. Muy suavecitos. Muy esponjositos. Así es, como el podcast de... El podcast 122. Que hablamos de... Vivo. Que pensamos que en cualquier momento nos lo iban a censurar. Sí. Porque Vivo... Que de hecho se retrasó en subir y teníamos ese miedo en que había sido por algo... Que habíamos infringido y ya que Vivo nos iba a mandar a matar. Y es que no lo saben, pero hubo una. Cambiaron las normas y las reglas de Spotify. Entonces dijimos justo muchas cosas que habían roto eso. Entonces esperemos que no haya metido de broncas. Pues creo que no, porque todavía sigue. Sigue al aire. Todavía no nos da miedo los de Bimbo, pero sí nos da miedo un personaje que se te aparece a las 3 de la mañana. Conocido como. O más bien por su nombre de pila, que es. En el cual estuvimos explicando su origen. El Ayuwoke también, ¿no? El Ayuwoke es el de los 90s y el Ayuwoke es el verdadero. Pero para más información, consulten el podcast del Ayuwoke o del Ayuwoke. Bueno, más bien Ayuwoke. Ayuwoke, como suena, como viene, como va. Así es, pueden decirle a su amigo, se lo pueden comunicar. De esos podcasts está chido porque se los pueden pasar por Facebook, por Twitter, por cualquier por infrarroja, red que ustedes quieran. Por Bluetooth también. O incluso pueden hacer una señal diferente. Así es. Y se lo cuentan con sus aparatitos. Unos aparatitos muy geniales que se utilizaban en películas y que hasta el día de hoy también se utilizan, que son nada más que los walkie-talkies. Y si no sabes cómo utilizar un chingado walkie-talkie, porque ya es el colmo, puedes utilizar Yahoo Respuestas para poder preguntar cómo se utiliza un walkie-talkie. Así, o cómo se prende. Tal cual. Sí. Porque la neta hay mucha gente nerda que no sabe cómo utilizar un walkie-talkie, ni siquiera sabe cómo configurarlo. Y no los culpo, señores. Es que eran muy caros en su época. Eran un poco carillos. Nosotros normalmente teníamos como versiones parecidas a las de Sony o las oficiales. Las de Motorola, por ejemplo. Ajá, pero justo que ya mencionabas el tema de Yahoo Respuestas, también de eso hablamos y leímos varias preguntas de las más interesantes que han existido. Se quedaron muchas en el tintero. Me impresiona que haya tanta gente que pregunte tanta pendejada, o más bien que sea tan troll y se le ocurre tanta pendejada de preguntar, que es lo más seguro. O de las respuestas. Yo creo que más que las preguntas, amo las respuestas. Son más creativas inclusive, ¿no? O sea, puedes estar en tu computadora comiendo o tragando ramen mientras las ves. Y hablando de ramen, uno de los pocos productos que comimos, porque sí, no comemos tanto, ¿te das cuenta? Hemos bebido pues mucho. La tutsi. Bueno, la tutsi la vez fue como lamerla, pero comerla así como tal, no. No, eso fue nuestra única comida. Lo así que es. Le dimos también a nuestro sindicato. Así lo es. Lo que quedó de la Maruchan. Es una Maruchan, exactamente. Programa número 126. ¿Se dan cuenta que hemos hablado tan rápido? Llevamos 32 minutos hablando de todo este pedo. Y todavía nos faltan podcasts. Y nos faltan podcasts. Pero ya. La verdad, ustedes no lo saben. O tal vez sí, pero esta es la temporada que ha tenido más podcasts y que han durado más. 16 horas en total. Ya lo chequé, 16 horas y mano, 16 y 17 seguramente con este podcast. Son 16 horas que tenemos de podcast. O sea, ¿se imaginan 16 horas encerrados haciendo podcast continuamente? Ya estaríamos hartos. Ya necesitamos un merecido descanso. Así es. Digo, no, como les decíamos, la Maruchan está chida, está rica, no la consumen tanto. Porque si no les va a dar una piedra o algo así. Una piedra. No está chido, la neta. Les va a dar la gota. Sí, se los digo por experiencia, no lo digo por mal pedo. Pero pueden chingarse su Maruchan mientras están viendo la tele o mientras están viendo YouTube algunos capítulos de Adal Ramones muy nostálgicos de su gran programa de que era Otro Rollo. Con Adal Ramones, ya sabíamos. En el que cual... está muy chido, pero la verdad no me imagino comiendo Maruchan viendo Otro Rollo. Yo sí. Si eres no, adolescente, no. Prepuberto, que estás foráneo. Sí, yo se imagino a gente viendo Otro Rollo y viendo. Comiendo Maruchan. Riéndose de monólogos de hace 20 años ahí. Y obviamente para bajarse la Maruchan, aunque ya tenga caldo, tiene que meterse. Es algo como muy refrescante. Muy refrescante, exactamente. Y qué mejor que la competencia de la Coca-Cola que fue. Pepsi. En el cual, por cierto, ya encontré mis discos que había perdido. Sí, ya casi encontré. Estaba bronco aspirando ese día. Y aparte, señores, acabo de completar la colección. Wow, me faltaban, eso no sabía. Me faltaban dos disquitos de la colección de Pepsi Twist y de Pepsi no sé qué. Es que eran Pepsi y Minidisc. Era Minidisc 1 y Minidisc 2. Y bueno, los Minidisc 1 ya los tenía completos. Y aparte conseguí los Minidiscs que me faltaban y la carpetita original donde venían los Minidiscs que faltaban. Wow. Así que tengo ya completa la colección. Y soy muy feliz. Ya tu alma puede descansar en paz. Sí, de hecho ya los ripié y todo, ya están en mi computadora. ¿Y en dónde los reproduciste? Los puse en el clásico Wee. Que por cierto, Gab se maravilló que tuviera una llama en el... Eso no lo sabía, ¿saben? Ustedes no sé si ya se lo imaginaban que tenía una llama como una mascota de la marca, pero para mí fue muy inverosímil. O sea, fue impactante realmente. O sea, ¿pensaste impactante. Que el rayito nada más era la marca? Sí, es que no tiene nada que ver el rayito con la marca, pues, con la llama. Pues la llama se ve muy saludable, se ve que... ¿Se ve que le partió un rayo? No que le parte un rayo, pero se ve saludable, se ve que la medicaron bien. Y hablando de medicinas, uno de los podcasts más localistas, vamos a decirlo así, bueno, puede sí. ser. Pues sí, porque si ustedes viven en Guatemala, creo que sí hay similares. Sí, wow, sí. Eso no lo sabía. Pero más que hablar de similares, hablamos de su mascota, que es el Dr. Simi. Que Garz está en contra de que le diga con Dr. Pepper. No, ese es otro, ese no hace bebé. Pero Garz está muy en contra que le digamos mascota a la mascota. ¿Por qué, Garz? Porque es una persona. Pero bueno, es que aquí vamos a entrar en un debate. No vamos a terminar nunca. Pero lo importante es que agarramos otra reliquia que teníamos, que era el disco de Canción en Similandia. Lo escuchamos completo. Creo que eso fue lo más chido del podcast. Y que también fue una sorpresa para mí, porque nunca, no hubiera pensado que había un disco del Dr. Simi jamás. Yo sabía porque digo que vi la. Porque tú lo habías conseguido. Que yo lo había conseguido. Y lo que me alivió es que no lo habías comprado en su momento que salió, o sea, como que... No, sí lo compré lo compré, es que no lo especifiqué bien, posiblemente, pero yo compré el disco. Ajá. Porque un día mi abuela llegó que compró medicinas en la farmacia, ¿no? Oh, yeah. Y entonces venía con una lista tipo de OmniLife para pedir productos, ¿no? Ajá. Y hasta abajo venían los misceláneos y me dije, vi que tenía un disco. No puede ser. Y ese ser. Disco costaba 50 pesos, que para un disco 50 pesos es como que, ¿qué pedo? O sea, es como ya mejor te lo regalo. Entonces lo compré, fui a la farmacia y lo pedí. Oye, ¿tienen el disco? O sea, fui a la farmacia a comprar un disco. No puede ser, no puedo creerlo. Eso no lo habías explicado. Y bien. Me lo dieron. Y estabas todo sellado. Y todo, ¿no? Y lo empecé a escuchar, por eso te dije que cuando era niño no se me hacía tan culero el disco del no, Dr. Simi. ¡Qué horror! ¿Todo bien en casa? Todo ¿te en orden? ¿Te sentías tranquilo? O sea, no había problema. Pues te imaginas, o sea, lo pude reproducir en mi computadora que tenía Windows Millennium. Pero más que tener Windows Millennium y todo eso, no quería hablar de eso. Yo quería hablar del verdadero Windows que revolucionó todo lo que era el diseño y la ergonomía, que es nada más y nada menos que Windows 95. Digo nada más y nada menos, mucho, ¿te das cuenta? Sí. Es como la muletilla de este podcast. No me gusta, es pero... Es tu muletilla personal. Voy a quitarme esa muletilla del nada más y nada menos. Solamente causa problemas. ¿En serio? Sí. Y aparte puedes desocasionar la burla de los demás. Por ejemplo, yo conocí un maestro en eso es la primer corchea que bien, no hemos corchea. Hecho. Yo conocí un maestro en la primaria, en la prepa, el cual lo odio, por cierto, y lo seguiré odiando con toda mi vida. Oye, no odies tanto. Sí, lo odio, chinga su madre, lo odio. El caso es, sí, porque aparte, ¿por qué lo odias aparte tanto? Era pariente y me reprobó el culero. O sea, por eso, ahí te le va. Pero tú crees que alguien te reprueba o tú repruebas. Porque, vas a salir con la mamada de que no, todos no. tienen 10. Ustedes es que, dependen, o sea, si se lo conservan no, o no. No, fuera de esa onda. O sea, el maestro te reprueba o tú repruebas porque pues tú no hiciste las cosas y ya. Pues depende. Porque puede ser la segunda cuando, no sé, neta le caes mal y haces al menos un errorcito. Y la agarra contra ti. Pues pero es que en es ese que, caso no sé. Digamos que a este vato no le importaba reprobar o reprobar. Simplemente mientras hubiera viejas con él, ya con eso le hacía. Es que era muy robo verde. Sí. Pero luego te cuento eso. Porque si no voy a meterme en pedos de realidad. Pero solo te puedo decir que me cagaba ese pinche maestro. El caso es que este dude tenía una muletilla que todo decía sí. Sí. ¿Cómo? O sea, hacía. Y vamos a hacer las fracciones, ¿sí? Y para esto vamos a despejar, ¿sí? Ay, y qué miedo. Y sí. Entonces un vato tuvo la amabilidad de contarle lo sí y hizo como 78 en la hora que teníamos de clase. Y ese fue el paréntesis, ¿no? Por eso no está chido las muletillas, cierro corcheas. Y bueno, Windows 95 lo que tiene es que pasamos y emigramos de los programas MS-DOS, que eran tan cuadraditos, que no tenían... Pues eran puras líneas de código, en realidad. Exactamente. Pasamos al diseño, a los iconos, al ratón, a la culebrita. Que mucho de eso está inspirado y copiado de Macintosh. Así es. Cabe mencionar. Y hablando de Macintosh, segundo paréntesis, ¿te enteraste el pedo de WikiLeaks? Sí. Que se filtró más información y entre ellos una receta, no sé si es una receta, un ¿cómo se llama? ¿Es como receta? No, es como un análisis donde Steve Jobs aparece que tiene VIH, o sea, que se murió de VIH. Ajá. Y que o que se murió de otra cosa, pero que no se murió de lo que tenía, que era cáncer. Que era como cáncer, ¿no? Ajá, en el páncreas, algo así, creo yo, no me acuerdo, pero que no, que se murió de VIH. Está firmado por el mismo Steve Jobs ese análisis. Ajá. O sea, eso es lo que se filtró. Y muchas cosas que se filtraron de WikiLeaks. Pero no hablemos de WikiLeaks. Vamos a hablar de la historia. Que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. La historia universal. Me caga la palabra universal. Nunca he visto la historia de Júpiter, ni la historia de Venus. Bueno, de Venus sí, pero esa es la historia greca. O la pues esto griega. Es casi historia universal de lo que hablamos. Porque era de varios universos. Ajá, okay. Y era un personaje que también tiene mucho que ver con el V. ¿Ya cumplimos la cuota? Claro, ¿no? Que sí. Ok, no importa. Pero de todas maneras, hablamos obviamente de uno de los iconos más importantes del Vaporwave. No tanto por su significado, ¿no? Significado, sino porque apareció en una de las portadas más importantes, aunque mucha más gente no lo reconozca. Más himno nacional. Ajá, que es nada más menos que el disco de Macintosh Plus. Y este personaje se llama Eos. Que es muy importante, insisto, porque esto le dio cabida a que el diseño del Vaporwave fuera en esa tirada, ¿no? Un poco hacia el 3D, un 3D burdo, ¿no? Más bien al 3D con imágenes romanas, con kanjis japoneses, con publicidad de diferentes marcas transnacionales como es Fiji, como es Pepsi, como es Coca. Exacto. O sea, todo nostálgico, noventero, ochentero. Aunque ellos no es nada ni nostálgico ni noventero, o sea, ellos es como la parte como, que rompen como, el Vaporwave. Yo creo como un capricho, ¿no? ¿Tú crees que ha sido un Macintosh? O sea, como que simplemente se le ocurrió, no sé, de alguna forma lo vio interesante para ponerlo, porque tampoco tiene mucho que ver con el disco de Flora Shop. No, nada. O sea, no hay como una relación directa, y a mí también eso es lo que me gusta mucho del Vaporwave, que puedes hacer imágenes con que tengan la aesthetic sin que tenga algo que ver exactamente con lo que estás hablando, ¿no? Así es. Esa parte de la cultura Vaporwave me encanta. Así es, y es básicamente todos los programas que hablamos en esta temporada. Si ustedes quieren saber más a detalle acerca de estos, pues los invitamos a que le den clic a uno por uno y que los escuchen, que está chido. Pero bueno, ya para terminar ¡qué elegancia! Les comentamos cuáles son los requisitos que tienen que seguir por si se quieren llevar el, ¿cómo se llama? La dinámica elegante 1.0, Manabi no Yorokobi. Exacto. Bien, un Manabi poquito. No, te falta un poco de pronunciación. Manabi no Yorokobi. ¡Ey! Ah, ok. Y le vamos a decir ahorita las bases que tienen que hacer para poder ser partícipes de esta dinámica. Número uno. No le vas a decir tú. Yo nada más digo. Tú dices una, yo digo una, ¿te parece? Número uno, luego redoble de tambores y luego ¡pum! Tienen que estar suscritos en Spotify. Así es. Y como somos personas desconfiadas de la vida, pues primero tendrían que enviarnos sus DM, por DM las capturas que hicieron de eso. De que están ahí, ¡pum! Suscritos. No tienen que tener Spotify Premium, lo pueden hacer gratuitamente. Exacto. O sea, tampoco somos tan exigentes. No digan que tienen que pagar la cuota. No. Además Spotify no nos está pagando para esto. No, lo decimos pues para que vean que sí son fans. Número 2. Tienen que subir una imagen original en los comentarios de la publicación que vamos a dejar ahí en el ¿cómo se llama? En la publicación, así la fijada, fijadita, donde está también ya la imagen, donde está la enciclopedia y donde están los cassettes. Tiene que ser una imagen original de ustedes, original suya. Suya de ustedes. Que sea alusiva al B. y que tenga muy importante el hashtag QELDF dentro de la foto, para que sí sepamos que en realidad ustedes la hicieron, porque sí, somos desconfiados por dos. Sí, pueden poner en su mano QLDF o en un papelito de sus libretas escribe así, QLDF así. O en un tazo, en lo que sea. Lo y que obviamente que la imagen, si es tomada por ustedes, que con cosas del Bepogo está chingona. Si es una composición, pues también, ¿no? También. Pero es válido, no importa. Que es una foto que esté chingona, que es original. Que sea una creativa. Composición creativa suya, porque la verdad a nosotros lo que más nos gusta es esta onda de la creatividad. Así es. Número 3. ¡Aco! Tienen que conseguir likes y reacciones en su foto. O sea, miren, vamos a subir la publicación, que ahorita ya la van a ver. Después, en esa publicación suben su foto, así toda bonita, y luego consiguen likes y reacciones, si quieren puros me enoja o me entristece, pero tienen que tener muchas reacciones, mínimo 10, para poder concursar, para poder ser parte de esto. Así es. Y el ganador, señores, número 4. El ganador será escogido por el cuadro de curadores de QLDF, sí. Y obviamente por mayor número de likes. ¿Y cómo va a ser eso? O sea, vamos a seguir, va a haber dos ganadores. Dos ganadores. El que tenga más likes, que eso está chido, porque obviamente estoy seguro que mucha gente va a estar recolectando likes y es muy válido. Digo, no somos tan fans de los concursos de likes, pero es una forma también de concurso, ¿no? Porque también teníamos planeado un cuestionario, pero la neta nadie hace los exámenes ni yo hago los putos exámenes. Es como una mamada. El caso es que decidimos que fuera por likes. Y también, pero también premiar su creatividad, su buen ojo, su buena aesthetic. Se me fue esa, perdón, se me fue el pedo. Pero sí, la idea es esa, que se vea como que lo más activo y también que se vea lo más creativo. Y obviamente el envío va a correr por la casa. Esperemos que todos sean de México. Si son de Chile, pues aguántenos tantito. Si son de España, pues también, la neta, aguántenos tantito. Pero no, la idea es que ustedes van a recibir su premio, insisto, van a recibir la enciclopedia en carta 98 selladita. La pueden revender si ustedes quieren a 500 pesos en eBay. También van a recibir cinco cassettes vírgenes de Sony HF, que son los que utilizaban generalmente, de 60 minutos. Pueden hacer su tiraje de mini mixtapes o lo que ustedes quieran con pueden ellos. Pueden convertirse en una nueva potencia del vapor, güey. Exactamente, esos son sus cassettes. Miren, ¿cómo son? ¿Ya ven cómo son los cassettes? Escuchen. Ese es un cassette selladito. Tenemos ahí los cassettes listos y pueden utilizarlos para lo que ustedes quieran, insisto. ¿Tenemos fecha límite, Gabs? Así es, porque no todo puede ser así como dejarlo a la ahí se va, ¿no? A la deriva. Exacto, no. Aquí el mundo es de ponerse a las vivas. Y nuestro querido QLDF también. Entonces, nosotros queríamos hacer esto como un super regalo para fans. Digo, tal vez no es como un valor enorme monetario, pero sí es muy simbólico. Así es. Hay gente que, como su servidora, que nunca había tenido una Encarta 98. Ya la tiene, por y ahora cierto. La tengo. Y hay gente que simplemente le gustan las cosas nostálgicas, ¿sabes? Así es. Pero al final es como un recuerdo que puedes tener incluso sin abrir, si quieres, pero como para decir, tengo un poco de la historia cibernética multimedia en mis manos. Así es. Entonces, y después de todo ese preámbulo, lo que quería de decir. Choro más bien, es la palabra correcta. Después de todo ese choro mareador, decirles que nuestra fecha límite es el 30 de abril. Quiere decir que ese día vamos a decir quién ganó, quiénes ganaron, ¿no? ¿Lo haremos en vivo, Gabs? Puede ser que lo hagamos en vivo, pero vamos a tratar de tener un mejor internet o algo. Sí, claro. O resolver esa onda. Y si no se puede en vivo, pues lo grabamos y ya. O subimos una imagen. Ajá, un felicidades y globitos. Exacto. En la chingada. Exacto, y globito así. Lo importante es que pues nos divirtamos todos y así que es. Seamos parte de esto. Nosotros nos comunicamos con los ganadores para pedirles su dirección, su teléfono, bueno, los datos para el envío. Uh-huh. Obviamente su número de tarjeta de MasterCard, la parte de atrás también es necesaria. Y pues nada más que nos digan. Y un donativo de eso, es cierto. Que nada, nos digan nada más. Un aval. No es cierto. No, saben que el envío corre por nuestra cuenta y la idea es de que ustedes tengan algo por del programa. Obviamente vendrá con una pequeña sorpresita que después les diremos, aparte de estos regalitos que son, no son muchos, son significativos, como dice Gabs, pero pues la idea es que los disfruten, ¿no? Para agradecerles el apoyo que hemos tenido en la temporada. Y también, durante todas las temporadas, porque estoy segura que hay algunas personitas que nos han escuchado. Así es, y ya para terminar, ¡qué elegancia! Queremos decirles más en una como que el top 10 de todos los podcasts más escuchados de todo el tiempo de esta temporada, por lo menos de esta temporada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Del 1 al 10 o del 10 al 1? Puede ser primero top 10, ¿no? El décimo más escuchado, y así nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. El número 10 se lo lleva Cartoon Network por su elegancia en el momento de hacer caricaturas, ¿no? El número 9, Gaps. Es Yahoo Respuestas. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Yahoo Respuestas! La verdad es que nos divertimos mucho en este podcast y había respuestas demasiado interesantes y cool. Número 8. ¡Ding, ding, ding, ding, ding! ¡Shrek! Porque todo el mundo le gusta la franquicia y todo el mundo está feliz porque va a haber otra secuela. ¡Ah, secuela! ¡Secuela! ¿Qué número vamos? ¿7, verdad? ¡Número 7! ¡Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding! Lo-Fi Hip Hop. Lo-Fi Hip Hop. Porque instauramos el término de lo-fajismo. Y nos gusta mucho este género. La verdad, nosotros no le hacemos el feo y por eso teníamos que mencionarlo en esta temporada. Número 6. Windows 95. Porque todo el mundo tuvo una computadora con Windows 95 y se hartaba cada vez que se ponía lenta. Pero no había nada de eso de lento porque eran computadoras muy con cosas muy básicas. Número 5. Barbie. De Barbie hablamos hasta el cansancio y nos gusta que fue de los podcasts que más se han reproducido. Así es. En todos los tiempos y en esta temporada. Número 4. También tenemos el número 4. Handicam. Esta es la verdadera sorpresa para nosotros porque insistimos, no nos las esperábamos. Insisto, no sabíamos que mucha gente le gustaba el Handicam. Número 4. Otro rollo con Adal Ramones. Saludos a Ramones, escuchas esto, felicidades. Oye, sí, deberíamos etiquetarlo y decir, tu podcast fue el número cuatro de más escuchados de toda esta temporada. ¡Número 3! ¡Ding, ding, ding, ding, ah, no, ding, número 2! ¿Número 2? ¿O 3, no? No, es el 2. Ah, ok, el 2. El 2 fue... Are you okay? Are you okay? Michael Jackson, okay? No podemos entregarte nada porque la neta es que ya estás muerto y no es posible que nos escuches. Tal vez nos escucha desde el más allá. A las 3 de la mañana. Si escuchas esto a las 3 de la mañana, Are You Okay? Felicidades. Eres felicidades, el segundo más popular de esta temporada. Y número 1. A la 3. 1, 2, 3. ¡Cítate! Increíble que el Citatier haya ganado esta contienda. Es increíble. Le ganó a Bimbo, le ganó a Pepsi. Le ganó a Bimbo, exactamente. Ya vamos a ver menciones honoríficas. Bimbo, Tootsie Pop, Winamp, Paco el Chato, Luna de Pluto. Ese es de otros. Y ya, o sea, y imagínate. Y ya Maruchan también, un poquito dentro del 20, creo. Pues sí, qué triste, ¿no? Pero bueno, eso ya fue toda la lista. Y bueno, esto fue ¡qué elegancia! La de Francia. Ahora sí ya nos vamos, Gab. Ya ahora se acabó sí, toda ya la temporada. Unas vacacioncitas. Así es, nos vemos en el Mininá. Ahí esténse pendientes. Y esténse pendientes de la dinámica. Así si es. Todavía no nos siguen en Facebook, estamos como QLDF Radio. Así para es. Que o nos encuentren en más. Elegancia de Francia también es ajá. Válido. Y obviamente, si quieren concursar en el concurso concursable, váyanse ahí a la aplicación. Eso que les dijimos todo. De todas maneras, ahí en el ahí en están el las va instrucciones. Así, porque, o sea, sabemos que ya de una sola oída no se van a aprender todo. Pues sí. Y nos vamos con esta canción que dice más o menos así. Otra maletilla que se ha vámonos ya. Esta canción me encanta. 99 Street de Vantage. Vantage, te amamos. De su disco Metro City. Y lo voy a escuchar aquí en. ¿Qué? Amamos. Bye. No sé qué dije. Bonito bye. Bonito bye. Take ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?